Pican sobre la vereda. Yo me pongo el impermeable y mis botas nuevas. Pican sobre el tejado y recorren caminitos de color plateado. Thank you.